Carlos Heller, ¿cómo anda usted? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, espere que lo saludo también al joven acá, Marco Cittadini. ¿Qué haces, Marquito? ¿Qué sos, movilero dentro de la radio? ¿Cómo les va? ¿Están escuchando bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, sí, estamos porque Mónica está haciendo la desinfección y el aseo dentro del estudio, así que estamos haciendo una recorrida por la radio. Bien, muy bien. Sí, pero es un temita. ¿Cómo? Digo, una visita guiada. Y da visitas guiadas. Una especie de visita guiada, sí. Acá estamos con Horacio, bueno. Estamos todos por los pasillos de la radio. En unos segundos me siento en el estudio. Sí, yo estoy muy preocupado. Quería compartir esto con ustedes. Entre otras cosas porque me parece que la oposición ha decidido... No sé si el término boicotear es fuerte, no sé si es un verbo aplicable, pero sí me parece que se muestra reacio o reticente a tratar algunos temas. ¿Cómo va a seguir esto? Carlos, vos que tenés allí una mirada más estrecha, digamos, con lo que ocurre, ¿cómo crees que sigue? A ver, infinidad de veces yo he explicado aquí la dificultad o la limitación o la precariedad o como quisiéramos llamar del acuerdo para funcionar, que está siempre ahí latente y que obliga a tener extremados cuidados para que no se cuestione las cosas que se tratan. Y está todo este tema del acuerdo previo a los temas a tratar, etcétera, etcétera. Y pareciera que como terminó, los acuerdos tienen plazo y hay un acuerdo que terminó, habría un endurecimiento. Vuelvo a repetir, yo de Juntos por el Cambio, no digamos de la oposición. Bien, porque hay bien, otras fuerzas políticas de Juntos por el Cambio. Porque si no le estamos asignando una representación que los excede. Y si no, hagamos como me gusta decir a mí, dividamos por lo menos en tres: en oficialismo, en oposición y en otras fuerzas que yo las llamaría no oficialistas, pero que tampoco sería razonable llamarlas opositoras, porque su actitud frente a los temas que se tratan es diversa, y en muchos casos acompañan al oficialismo, y en algunos casos tienen actitudes, digamos, diferenciadas del oficialismo, pero con las que hay un diálogo permanente. Juntos por el Cambio tiene una actitud más uniforme y cerrada de actuar en bloque, y bueno, habrá que ver, esta semana tendrán que reunirse, yo creo que se van a reunir hoy, porque necesitan hacerlo todos para definir un nuevo acuerdo de funcionamiento, cómo tendría esas características. Pero como uno se maneja con los diarios siempre adelantan lo que ellos van a hacer porque tienen, digamos, y sí, vos viste, vos lees a la mañana y después pasa, es decir, es periodismo de anticipación, que más bien debe ser de o son los voceros o tienen un vínculo muy fuerte, o bueno, o son todos Orangel, sí. Claro, entonces, como está de por medio algunos temas gruesos como la reforma judicial o demás, una de las maneras, lo dicen en los títulos, los diarios, ¿no? Sí. Que se opondrían, creo que Clarín, título primero de hoy, la oposición rechaza debatir en forma virtual la reforma judicial del gobierno. Y hasta por ahí dibujaron una cancha de fútbol con lo poquito que ocuparía los diputados adentro de una cancha de fútbol. Clarín. Hay cosas así, grotescas, que parecen ignorar todo lo que significa el funcionamiento de una Cámara de Diputados de 257 miembros, a la que le agregan dos colaboradores y hacen una cuenta de 259 personas. En realidad, cuando hay una sesión de la Cámara de Diputados, deben haber, yo no tengo el número, pero entre los técnicos, los colaboradores que tienen los diputados, el personal de seguridad, es decir, todo lo que debe haber, el personal de mantenimiento, porque pasan cosas y demás, debe ser otro tanto como los diputados, como mínimo, ¿no? A ver, normalmente los diputados tienen asesores, y según el tema que se trate, por lo menos cada diputado tiene un asesor cerca, porque si no seríamos unos genios que entendemos de todo y que tenemos respuesta de todo, y no es así. Entonces, un buen diputado... Es decir, que sería riesgoso e impracticable hacerlo en presencia. Yo diría irresponsable, porque si vos seguís diciendo que, más allá de todas las discusiones de cuarentena, no cuarentena y demás, la medida que determina el mayor riesgo es el no aislamiento, la cercanía. Si te dicen 2 metros, barbijo, etcétera, etcétera, los lugares cerrados son mucho más contaminantes que los lugares abiertos. Si vos metés en un salón, porque aunque sea amplio, 300, 400, 500 personas, estás realmente generando un altísimo riesgo. Pero además, sería es normal que entre los legisladores existan muchos que pertenecen a los grupos de riesgo. En más de 60 años es una cosa absolutamente normal. Por lo tanto, sería obligarlos a violar las normas que están establecidas, lo cual parece un disparate. Ahora, Carlos, pareciera una estrategia destinada en realidad a no discutir la cuestión de fondo, digamos, una reforma judicial. ¿Cuál es la diferencia con el año 2013? Digo, ¿cuál es la diferencia con aquel paquete que en su momento envió Cristina al Parlamento y después se generó judicialmente como una especie de guerra de baja intensidad, ¿no?, frente a las leyes? Se las declararon inconstitucionales, hubo reacciones diversas. ¿Cuál es la diferencia con aquel momento? No, a ver, vos, yo estoy asombrado. El presidente convoca a presentar la reforma judicial y esto que llamamos la oposición, junto por el cambio, no va porque no está de acuerdo. Primera cuestión, ¿no está de acuerdo con qué? Claro. Porque el decoro de la relación institucional. Vos podés salir de la reunión y decir no estoy de acuerdo con lo que propuso el presidente, pero no voy porque no estoy de acuerdo. Es medio absurdo. Segundo, al día siguiente, la Cámara del Crimen se opone a la reforma. La Cámara de no sé qué, pero no son ellos los que tienen que opinar. Los que tienen que opinar son los que... Ellos son el sujeto de la cosa, los opinados. Lo que se está juzgando es cómo funciona el sistema judicial. Presentar como la oposición al proyecto, al abroquelamiento de los que no quieren que le alteren ningún derecho. Tratamos la reforma de las jubilaciones del sistema judicial y del sistema diplomático. Y claro que todas las organizaciones del sector se opusieron, porque se les afectaba derecho, pero si no, no sé, yo no digo que no puedan opinar, digo que todos tienen que poder opinar, y los actores, desde luego, pero no puede ser el factor, es decir, la Cámara se opone a que se analice. Pensalo, no resiste nada. Es un pronunciamiento político que pueden hacer en tanto ciudadano como camarista, me parece raro. Sí. Se esperan fallos de ellos, no pronunciamientos políticos, digo yo, Sí, sí, pero vos después, lógico que las asociaciones de abogados y los distintos tengan opiniones con las que podés estar de acuerdo o en desacuerdo, porque no pueden opinar solo los que están de acuerdo con uno, también opinan los que están en desacuerdo, y está bien. Y después está el parlamentario, que tiene que escuchar y que tiene que proponer y que tiene que legislar. Ahora, te instalan de movida un clima de negativa, y entonces se juzga a quienes van a conformar los grupos de estudio. Todo está preestablecido y predeterminado. No, esto es kirchnerista, no puede opinar porque es kirchnerista, este no puede opinar porque defendió a Cristina, este no... Es una barbaridad, pero funciona así, pero funciona así. Yo imagino que el gobierno avanzará. Bueno, en realidad, no sé por qué no podríamos avanzar sin Juntos por el Cambio. Y yo no estoy diciendo que deseo eso. Y yo siempre defiendo la búsqueda de los consensos y demás. Ahora, el consenso es una cosa a la que se llega con voluntad de las partes. Es muy difícil llegar al consenso con una parte que propone consenso y otra parte que no quiere consenso. No hay forma de lograr, salvo que vos le aceptes todo lo que quiere la otra parte, y entonces no se llama consenso, sino rendición. Claro, incondicional. Claro. En términos teóricos, negociando con el resto de los sectores de la oposición, se podría conseguir el quórum y los números. En términos teóricos sí, porque Juntos por el Cambio no tiene mayoría absoluta, tiene un número importante, pero existe un número considerable en el Senado, desde luego, pero en diputados también. Y yo creo que el gobierno hasta aquí correctamente ha tratado de acordar con todos, pero me da la impresión que no podría aceptar que exista un veto a funcionar. Porque ahí se altera el tema, ¿no? Por otro lado, más allá de detalles, tendríamos que decir que el sistema remoto ha mostrado que funciona bien, y si no fuera por algunas actitudes que voy a llamar negligentes o poco cuidadosas, que, o sea que, y Massa lo repite hasta el cansancio, vos cuando en una sesión normal presencial te levantás, dejaste de dar quórum y desapareciste de la escena. En una sesión remota vos te conectás por un mecanismo que se llama el VPN, que lo tenés instalado en tu teléfono y que es el que te mantiene conectado. Así que yo me voy al baño y sigo en la sesión, y como ayer decía en una nota que le escuché a Massa, puedo estar en un programa de televisión y igual votar. Lo único que tengo que estar es atento, porque me aparece el momento en el teléfono donde me dice va a haber una votación, y empieza a correr un tiempo de 4 minutos para que yo vote. Ahora, resulta que cuando en esos 4 minutos no voté y tampoco me di de baja del VPN, el reglamento acordado exige que el presidente empiece a llamar a cada uno y diga: Roberto Caballero, sí, silencio. Roberto Caballero, silencio. Entonces los demás, los que cumplimos con las reglas, con todo, nos pasamos media hora, 40 minutos, a las 2 de la mañana, esperando que se verifique si algunos muchachos se fueron a dormir y se olvidaron de apagar el VPN, si otros están cenando con los amigos u otros están en programas de televisión cumpliendo compromisos contraídos con anterioridad, y nos dejan a todo colgado. Es decir, pero el sistema funciona fenómeno, porque cuando votan 257 y de esos 257 te quedan 20, y de los 20 después resulta que 16 tienen esta característica que estamos diciendo, que se fueron y se olvidaron de apagar el VPN, o están haciendo otra actividad y se olvidaron de desconectarse, porque nadie te obliga a estar presente, vos salís de la reunión cuando querés, solo tenés que apretar un botoncito en tu teléfono que dice conectar, desconectar, apretar, desconectar, y saliste automáticamente de la reunión. Es más fácil que levantarse. Es más fácil que levantarse, solo que son excusas, ¿no? Son excusas de la oposición. Sí, quiero decir que el sistema hoy mira, era difícil poner la firma digital en los dictámenes, hoy es facilísimo. el sistema. Los muchachos de modernización de la Cámara son unos fenómenos, trabajaron muy bien y están atentos. Además, te quiero decir otra cosa. Ahora estamos en sesión y yo digo, tengo un problema, y aparece el responsable de modernización, dice, Carlito, ahí te llaman, ahí te llaman a tu teléfono para resolverte el problema. Hay un equipo todo el tiempo asistiéndote. Mira. No hay razón hoy para no poder funcionar de esta manera y para poder deslegitimizar el funcionamiento de una reunión. Ahora, mientras hacen esto, por otro lado te dicen que estamos en plena pandemia y que no quieren en realidad discutir, o por lo menos sectores de la oposición, o Juntos por el Cambio, vamos a hacer la aclaración, no quieren discutir porque no es momento, que habrá que atender solo y exclusivamente lo que ocurre con la pandemia, que lo de la reforma judicial, por ejemplo... Y no querían el plan. ¿El plan? ¿Y el plan cómo se discute? ¿Y el plan? ¿Dónde está el plan? El gobierno está anunciando que esta semana... pone en marcha lo que llaman gabinetes temáticos, 5 sí. gabinetes temáticos que se van a ocupar, gabinete temático de comercio exterior, que empieza hoy, de promoción federal, que se reunirá todos los martes, el gabinete económico propiamente dicho, el gabinete de ciudadanía, que se reunirá los jueves, y el de planificación urbana y hábitat, que se reunirá los viernes. Están los nombres de los funcionarios que integran cada uno de esos equipos, y cada uno de esos equipos especializados va a analizar el paquete de medidas necesarias para salir al menor costo y lo más rápidamente posible de este endemoniado problema en que las dos pandemias nos han puesto. Quiero decir que las dos pandemias se están instalado de manera universal. Sí, es verdad. Lo dice el presidente, los ministros. Ahora, Pablito. No, en ese sentido yo lo escuchaba a Guzmán, que, bueno, por razones obvias, dio una enorme cantidad de entrevistas y, bueno, ya deja un poco la agenda del endeudamiento y empieza a hablar de los lineamientos más generales, y es muy claro en ese sentido, digamos, ¿no? Él dice, bueno, un plan dogmático cerrado no ha servido nunca, pero hay una suerte de objetivos con arreglo a valores políticos y hay instrumentos para seguir momento a momento todo el diseño de esas políticas. Y el presidente Alberto Fernández, hoy también, creo que tiene una videoconferencia a 11:30 de la mañana, está diariamente anunciando medidas, muchas vinculadas a la reactivación económica. El rumbo está claro, digamos, ¿no? Después el que no lo quiera ver es otro tema. Anoche lo escuché a Guzmán, dijo un montón de cosas interesantes, pero a una pregunta insistente sobre medida y demás, dijo una frase que me la anoté: grandes anuncios no son nuestra marca. Digo para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Es decir, no esperen cosas rimbombantes, van a tener muchas medidas cotidianas, coherentes, tomando cada uno de los temas, etcétera, etcétera, pero... la escribí incluso para no olvidármela. Grandes anuncios no son nuestra marca, dijo, ¿no? Es una frase para registrar. Yo creo que el gobierno visualiza que para nosotros no debería ser novedad, lo hemos charlado hasta el cansancio, que había que despejar el tema del endeudamiento. Sin despejar el tema del endeudamiento, todo lo otro era imposible de analizar. Ayer Guzmán lo dijo clarito: todos esos recursos que se iban a destinar o que estaban previamente destinados a pagar servicio de deuda, hoy podrán ser redireccionados a reactivar la economía, a resolver los problemas pendientes. Desde luego que con una dificultad mucho más grande que la que había en diciembre cuando se pensó en esto, porque vino la pandemia segunda y agravó toda la situación. Pero creo que el plan sigue siendo el mismo y las medidas son las mismas. La otra cosa que dijo ayer el ministro es que hay que esperar en el 2021 un Estado sumamente activo y que todo ese proceso de recuperación es alrededor del rol del Estado, al que no lo definió desde el punto de vista de que todo lo tiene que ser el Estado, habló del Estado y el sector privado, en la unión de este público-privada, proyecto, etcétera, pero declarando como indelegable, diría yo, el rol regulador del Estado, y sobre todo en estos tiempos. Yo creo que decir en estos tiempos yo no lo diría, porque esto es como que el Estado está para los momentos malos solamente, y yo creo que tenemos que hablar del rol indelegable del Estado permanente. Porque lo único que puede garantizar la estabilidad y la continuidad de los proyectos de crecimiento con inclusión. Pero el otro eje es ese, que todo el tiempo estuvo hablando que el plan es la gente, es mejorar las condiciones de vida. Crear trabajo, con la gente adentro. El fondo, bueno, el fondo va a ser difícil. Dijimos el viernes, ¿te acuerdas? Caballero me lo preguntó, y yo dije, la imagino larga la negociación, y él dijo, creo difícil que se arregle este año. Primeros meses del año que viene. Primeros meses del año que viene. Digo, más o menos tan lejos no hemos estado, lo mío es intuición, lo de él es información. Sí, y algo más dijeron, ¿no? Como que un acuerdo rápido inevitablemente sería un mal acuerdo, ¿no? Sí, y también que el acuerdo principal es el de los condicionamientos y de las políticas. Y él dijo que, bueno, que el fondo probablemente haya cambiado, hay cosas que deben ser distintas, pero esencialmente también dijo que la visión de la Argentina de este gobierno es distinto del anterior respecto de los temas estructurales, que es probable que sigan estando, que podría ser, dijo, que estuvieran en los planteos del fondo. Lo que claramente no va a estar es en las disposiciones de la Argentina, que es lo que él marca como diferencia. Más que la diferencia entre el fondo aquel y el fondo este, él marca la... él dijo una cosa, el plan del anterior fue, como dijo el gobierno anterior, el plan de gobierno. Ellos creían en eso, o querían eso. Y al fondo le caía como anillo al dedo. También quedó muy claro este tema de la politización de las decisiones del fondo. De que es inusitado que el fondo le haya dado a un país la plata que le dio. Y lo dijo clarito, dijo, la corresponsabilidad de haber dado un crédito de esa magnitud sabiendo que no se podía pagar, obedece a una decisión política. Y bueno, y de las decisiones políticas hay que hacerse cargo también. Sí, sí, sí, claro. Estuvo muy claro, con el tono tranquilo, mesurado que tiene, pero estuvo muy claro. Estaba leyendo hoy que el Fondo Monetario pide sumar más reservas. Lo leía hoy en El Ámbito, dice, con el tiempo una consolidación fiscal gradual y favorable al crecimiento, combinada con políticas monetarias prudentes, es esencial para mantener un superávit comercial, reconstruir las reservas internacionales y garantizar la sostenibilidad, dice el apartado para Argentina, un documento del fondo. ¿Para qué quiere que sumamos más reservas? ¿Es una recomendación con algún interés puntual? Bueno, vos tenés, lo dijo Guzmán también ayer, y lo dicen reiteradamente, para poder ir a un proceso de mayor normalidad y de regularización y del funcionamiento del mercado de cambio, de salir de estas restricciones actuales, tiene que existir una sensación de que hay reservas para bancar sin problema. Porque cuando pasa lo contrario, todo el mundo se desespera y quiere protección, digamos, en lo que a la larga nunca falla, que si tengo dólares no me equivoco. Entonces, la Argentina tiene la decisión de construir un mercado de pesos, toma todas las medidas que toma para ir a la construcción de ese mercado de pesos, y ese mercado de pesos se consolida, entre otras cuestiones, con una sólida posición de reservas internacionales que alejen los fantasmas del default, parecen ahora alejados. De paso, ayer se volvió a decir, la Argentina no entró en default ahora. La Argentina estaba en default el 10 de diciembre. Sí. Cuando, con un nombre cheto, reperfilamiento, se decidió postergar los pagos. Es un nombre cheto, lo inventaron. Vamos a reperfilar. Te vamos a pagar, vos tenés que cobrar hoy el sueldo, te lo voy a reperfilar, te lo venía el mes que viene. Eso hasta hasta Macri se llamaba default. Después, durante el macrismo, se llamó reperfilamiento e inmediatamente después volvió a llamarse default. Claro, este, claro. Pero la situación de... Vos sabés que creo que... Se lo escuché a Guzmán o a alguien. No sé si hay muchos antecedentes de gobiernos que llegaron a la situación de no poder pagar sus propios compromisos. Normalmente estas crisis se dan de un gobierno que endeuda, que se va y el que viene tiene el problema. Este no llegó ni a eso. Y en la moneda que el país emite. Viste que yo dije siempre, ¿cómo estarían de mal que tuvieron que meterle una restricción a la compra de divisas entre $200? Sí, control de obligar a la liquidación de las exportaciones entre los 30 días, que habían liberado hasta el infinito. Podían nunca más traerla. Volvieron a los 30 días. Es decir, y reperfilaron la deuda en pesos. Mirá, estaba si jodido. Estaría jodido, ¿eh? Más jodido estábamos nosotros. Sí, sí, claro. Pero eso después se complicó con la pandemia sanitaria y es este escenario del que estamos ahora intentando mirar. Salió el sol, caballero. Sí, sí, me está dejando ciego. Salió el sol. No parecía. No, lo que pasa es que el sol salió a las 8, pero ahora asomó detrás de las nubes y está con toda fuerza ahí. Sale el sol, vamos a tener una semana entonces. Pongamos el optimismo, fe, esperanza, como decía el profeta Daniel. ¿Dónde está el profeta? ¿Ya está el embajador Scioli en Brasil? Sí. No. ¿Ya fue? No. No sé si viajó, pero ya está formalmente. Las credenciales, está... Sí, efectivamente. Sí, fue recontra, designado, sí. Pero me parece que todavía está en la Argentina. Mirá vos, che. Bueno, Carlito, ¿te parece que mañana volvamos a charlar sobre eso? A mí me sigue teniendo preocupado este rol de Juntos por el Cambio, que más que opositor parece obstruccionista. Me preocupa. Bueno, pero esperemos las reuniones de estos días y veamos cómo evoluciona. Dale. Hay muchas cosas que son amagues también para condicionar las discusiones. Después veamos a dónde se llega. Abrazo grande, Carlos.